Hace un par de días os pasé un documento sonoro, un documento que escribió el amigo lector con sus deditos. Y para hacer ese documento utilizó únicamente tecnología móvil. Utilizó un ZTE y un Google Pixel 3 y con Quick Editor Plus y no sé qué más, Color Notes, que él es muy fan de Color Notes. Pues el amigo lector pues nos escribió 7 folios, nada más y nada menos que 7 folios, con un texto que me pareció conmovedor. De hecho, algunos de vosotros me habéis escrito por Twitter, pues diciéndome lo mucho, muchísimo que os gustó, ¿no? Como César Castro, como diciendo, joder, Converso, te escribo para decirte que me encantó lo que compartiste del amigo lector. Lo que compartí del amigo lector, el mérito de lo que compartí del amigo lector, es que como documento es de una honestidad, franqueza, vulnerabilidad. Es decir, es la historia de un geek que no tenía acceso a la informática, pero que puso en marcha el ingenio para poder vencer sus dificultades. Yo recuerdo cuando yo era joven, vivía con mi padre, estaba empezando a trabajar, pero todavía no cobraba, estaba postulándome para un empleo. Y yo recogía, en esa época, las tiendas de informática, me imagino que os acordaréis, hacían fotocopias de configuraciones de ordenadores de sobremesa. Y ponían las configuraciones y los precios. Un 486 con, yo qué sé, con 16 megas de RAM, con no sé qué. ¿Os acordáis de esas cosas? Pues yo sí me acuerdo. Y yo coleccionaba eso. Coleccionaba eso y me acuerdo que le preguntaba a amigos, ¿no? Oye, ¿qué piensas de esta configuración? ¿Te parece interesante? No, pues esto. Y yo tenía ya una carpetilla con muchas configuraciones. Pasaron años hasta que pude comprarme un Pentium MMX con 16 megas de RAM. Y fue un sueño hecho realidad. Pero claro, la diferencia entre mi historia y otras historias es que yo empecé a trabajar, gané algo de dinero, ahorré dinero. Y lo pagué. En el documento que el lector nos comparte, él comenta que trabajaba en el servicio nocturno de limpieza de unas empresas. Y muchos dejaban el ordenador encendido y él aprovechaba el periodo de descanso que otros compañeros lo utilizaban para dormir, o para comer, o echarse una siesta, o charlar. Pues él se llevaba sus disquetes. Y aprendía a utilizar el ordenador. Instalaba cosas, luego las borraba y así aprendía. Él cuenta cómo iba a cibercafés. ¿Os acordáis de los cibercafés? Tengo por ahí un post barra relato que se llama Relatos de Cibercafé, que en su momento fue bastante leído. Y él iba a cibercafés igual, con disquetes y hacía lo que podía, aprendía. Aprendió HTML. Incluso hizo algunos trabajos que no le pagaron, como él dice, ni para el transporte. Diseñó páginas web. Y a veces tenía que ir a esos cibercafés y tenía la decisión, tenía que tomar la decisión, fijaos, entre si comer ese día o ir al cibercafé y poder usar un ordenador con conexión a internet. Yo no sé qué harías tú. Si te vieras en esa tesitura, ¿internet o comer? Yo estoy convencido que muchos de vosotros, muchos de nosotros diríamos, esos 30 minutos de internet, esos 20 minutos, haría lo que fuera, ¿no? Yo recuerdo que tenía que recorrer media ciudad de Sevilla para acceder durante 15 minutos en una empresa que sevillana que ofrecía conexión a internet. Y claro, yo no sabía qué hacer cómo llevarme las cosas que estaba encontrando en internet y las imprimía. Fue un tiempo muy bonito, pero fue un tiempo de muchísima dificultad, ¿no? Donde las horas esperando a poder conectarte pasaban, ¿no? Hoy en día tenemos internet en la palma de la mano. La conexión a internet es ubicua. Lector, en ese podcast, si no escuchaste ese podcast, que fue el anterior, pues él comenta pues esas auténticas vicisitudes. El título del podcast, publicado el 14 de julio, se llama El audiodocumento más fascinante y ciberpunk. Pues mirad, el propósito de este audio es hacer algo que yo creo que el lector se va a sentir muy mal y él no lo sabe. Eso es lo primero que quiero decir. Él no sabe nada de esto. Él nunca ha pedido ayuda. Él, si acaso en confianza, me ha contado muchas cosas, cosas que yo no voy a compartir. Pero él no sabe nada de esto. Lo digo porque seguramente se sienta mal, se siente incomodado. Pero mi idea, y la idea de algunos antes de que incluso yo lo propusiera, algunos me lo ofrecisteis, es hacerle un regalo al lector. Hacerle un regalo al lector. Y la idea también, que algunos me habéis aconsejado, el lector tiene smartphone, tiene Android. Él con un teléfono Android hace más que 100.000 españoles normales con un teléfono Android. La cantidad de contenido que produce, contenido que consume, es tremendo. Y la idea es regalarle un portátil al lector. Regalarle un laptop, una computadora portátil, seguramente un ThinkPad. ¿Por qué un ThinkPad? Un ThinkPad de segunda mano. Porque son económicos, son robustos, son fáciles de reparar. Y lector, que él no sabe esto, no espera esto, pues si él es capaz de hacer lo que hace con la madre que me parió. La madre que me parió. Ha pasado una cosa, voy a poner esto en pausa y hablo con vosotros. Un segundo. Perdonad la interrupción, pero es que ahora os cuento la historia. La cosa es que yo estoy seguro que el lector con ese equipo va a hacer maravillas. Quiero contaros algo que él cuenta en el documento anterior y seguramente yo añada algo de las cosas que él me ha contado. A él le regalaron un Commodore 64 que iban a tirar a la basura. Mirad, si a mí hace X años me regalan un Commodore 64, lo encendería un par de veces, lo miraría, diría, ¡ay, qué curioso! ¡Ah, este jueguecito! Pero no le haría mucho caso. Cuando el amigo lector le regalaron como una especie de pago por su trabajo un Commodore 64, que no sabían si estaba roto, si funcionaba, no sabían ni cómo se encendía. Cuando al amigo lector le regalan eso, él se dedica en cuerpo y alma a conocerlo a fondo. Él quiere escribir su diario. ¿Y sabéis qué hace? Aprende programación y escribe su propio procesador de textos para escribir en su diario. Es alucinante. Es sencillamente alucinante. Le regalan... consigue, creo que fue otro ordenador, que creo que lo consiguió de la basura, un ordenador con Windows 98. Bueno, con el Commodore 64 hizo composiciones musicales. Alguien iba a tirar a la basura un Mac PowerBook G4. Que lo iba a tirar a la basura, o sea, que se encontró alguien que lo llevaba para tirarlo a la basura. Un equipo que incluso hoy en día... A lo mejor si eres un friki como nosotros, podrías, ostras, un PowerBook, déjamelo que... Hasta... Pero luego lo que haríamos muchos de nosotros es que lo tendríamos ahí en un cajón hasta aburrirnos. Y luego lo tiraríamos, o lo regalaríamos, o no sé qué haríamos con ello, o intentaríamos revenderlo. Pero eso no fue lo que hizo el lector. Lo que hizo el lector fue encenderlo, conectarlo a internet. Aquello funcionaba de mala manera. Estaba tan tan desactualizado, perdonad el bimbazo que le he metido, estaba tan desactualizado, tan antiguo, que no podía prácticamente navegar por internet ni nada parecido. ¿Sabéis qué hizo? Alguien le dijo, un gurú le dijo, no puedes instalar Linux, ese equipo no permite Linux. Eso fue lo que le dijeron. ¿Y sabéis qué hizo el lector? Le instaló Linux, y yo recuerdo con ilusión porque, digamos, él le daban las madrugadas y los días y su tiempo, su escaso tiempo libre, probando, aprendiendo, instalando Linux, optimizando, cargando una distribución, leyendo, viendo las horas descargarse las ISOs. Y estuvo con ese equipo hasta que le salió una línea negra, y luego la línea negra fue creciendo y creciendo hasta que el equipo se volvió completamente inusable. Así que fijaos, un Commodore 64, un PowerBook G4, equipos antiguos, no, antiquísimos, ya hace años que son antiguos, pero él fueron los que accedió y, lejos de despreciarlos, los exprimió, aprendió, los utilizó y les sacó mucho, pero mucho, mucho partido. Quiero que le hagamos un regalo al lector. Y en las notas de este podcast vamos a regalarle un portátil. Si no tenemos mucho dinero, le compraremos una tablet. Si no conseguimos juntar mucho dinero. Si juntamos algo de dinero, pues me gustaría comprarle, y eso fue idea de Abel, me pareció una buena idea, un ThinkPad. ThinkPad, que ya sabéis, nosotros somos muy fans. A ver, si el lector estuviera aquí en España, cogíamos el coche y le llevábamos el equipo, porque el que más y el que menos tiene algún ThinkPad por ahí, y con muchísimo gusto se lo regalamos. Tolo me acaba de escribir diciendo, oye, yo tengo un portátil. Pero claro, es que él vive en México. Y los gastos de envío a México, pues os podéis imaginar lo que cuestan, ¿no? La idea es comprar en México, como se puede comprar online, hay Walmart, hay eBay, hay Amazon México, pues comprar un equipo y que se lo envíen a su casa. Si no conseguimos, pues ya digo, le compraremos una tablet, un Chromebook, yo qué sé, algo que lo que el dinero nos dé. Obviamente, yo estoy centralizando esas donaciones, estoy tomando nota y voy a dar cuenta de hasta el último céntimo, obviamente. Y todo lo que sobre se lo haré llegar al lector vía PayPal o como sea. O una transferencia de Western Union o lo que sea. Yo voy a poner dinero. O sea, la idea original era hacerle el regalo yo, pero bueno, pienso que con vuestra ayuda, y ya estamos recibiendo vuestra ayuda, pues vamos a poder hacer un buen regalo al lector. Y antes he cortado la emisión porque, claro, he recibido ayuda, ya hemos recibido donaciones de Francisco, Javier, Cabrera, de Abel, de José Luis Carrillo, que ha tenido una gran donación, de Javier Herraiz, de Juan Andrés, de Pablo Yáñez. Vidas en redes más que tecnología, es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com. Yo sé que muchas economías no están bien y que es un sacrificio, pero, joder, pues también digo, no creo que a todos nos sobre la pasta, y el que ha dado 5 lo ha dado con mucho sacrificio. Pero también lo decía el otro día, ahora hace un rato en el directo, si tú no puedes, está bien. Yo en las notas del podcast os voy a dejar el enlace para que hagáis la donación de PayPal, pero también voy a dejar el enlace del Twitter del lector. Para que, a lo mejor no puedes, pero puedes decirle unas palabras amables y cariñosas y darle las gracias por la aportación que ha hecho en Vidas en Red. No solo con el documento fundacional, que el audio y el texto que nos pasó el día 14, sino por todas las aportaciones que el lector ha hecho. Y ahora, pues, acabo de hacer el directo en YouTube. Y ya tenemos pues una cantidad que no está nada mal. Y yo todavía no he hecho mi aportación, que la voy a hacer. Tenemos 344,03. 344 euros con 3 céntimos. Que son íntegros para el portátil de lector. Si no llegamos, no os preocupéis que llegaremos. De una manera o de otra, llegaremos para comprarle una máquina que el lector pueda aprovechar, que pueda exprimir, que pueda sacarle partido a internet y tener una pantalla grande y un teclado y nos pueda mandar una foto y ver su sonrisa en la cara. Creo que se lo merece, es un gran tipo, como tantos grandes tipos que hay. Y todos los que me escucháis, conozco las historias de muchos de vosotros. Pero creo que me hace ilusión, me hace mucha ilusión hacer algo bueno por un querido amigo. Y una persona a la que admiro. Admiro mucho, mucho, mucho al lector. Es un gran tipo. Lector, pónselo a tu mujer y a tus hijos, que lo escuchen. Eres un gran tipo. Eres un coloso, eres un gigante intelectual, tienes una curiosidad increíble, eres un hombre con conocimientos, eres un estudioso y bueno, te lo mereces. Así que amigos, en las notas del podcast os digo el enlace, es paypal.com/paypalme/vidasenred. paypal.com/paypalme/vidasenred, pero... ahí lo tenéis. Enviar la donación como ayuda a un amigo, no como el pago de un servicio. Porque si lo mandáis como el pago de un servicio, PayPal se queda con una comisión. Pero si lo mandáis como dinero a familiares, pues no va a haber ninguna comisión. Estaré durante una semana aprovechando a los que queráis colaborar. Que os voy a decir una cosa, somos mucha gente. Y alguno dirá, joder, yo no puedo dar 200 euros ni 50, no puedo dar ni 5 euros. Pero si entre muchos damos un poco, muy poquito, un euro, podemos tener un gran, gran detalle con el amigo lector. Podemos tener un increíble detalle con el amigo lector. Así que, bueno, pues gracias de antemano ya por vuestra ayuda. Mirad las notas del podcast, mirad el directo y gracias de antemano. Lo más importante para mí de Vidas en Red, ¿sabéis qué es? No son las historias que he publicado como la del el amigo Juan Carlos Roa de la Sony Clio UX50. No son las historias que Jonathan me ha mandado como la de los dos hackers rusos que crearon sus propios portátiles con tecnología antigua, o la del chino que se conectaba a internet hackeando una cabina de comunicaciones, que son historias alucinantes, fascinantes, y son reales. Lo más interesante es que podamos tener una comunidad de amigos. Mirad, la semana pasada decidieron hacerle un regalito a otra gran persona, a otro tío al que le tengo un aprecio inmenso, y es una de las mejores personas que conozco, que es el amigo Andrés Ramos. Y nada, otro pedazo de persona, que es el amigo Mazinger Astur. El tío se echó a las espaldas a organizar, que a veces lo fácil es coger y decir, toma, 5 euros, 10 euros, lo que sea. Pues organizamos ahí, que lo visteis en Cacharreo Geek, unos regalillos para la mamá y para Andrés y para la pequeña Vega. Y esas son las cosas bonitas de Vidas en Red y de Internet. Crear una comunidad de amigos que, aunque no nos hayamos visto las caras, yo nunca he visto la cara del lector, nunca le he dado un abrazo. He podido hablar con su esposa, a lo mejor por Internet, cruzar unas palabras, con sus hijos. He visto innumerables fotos, me escribo con él a diario. Pero esa comunidad me parece algo maravilloso. Me parece algo maravilloso. Lector es una persona que a veces ha tenido que escoger entre conectarse a internet y comer. Y yo sé que para muchos diríais, hombre, pues qué más importante comer y tal. Bueno, es una decisión que cada uno toma. Hace años, y quiero también reconocerlo, el amigo Carl Egas, otro gran amigo, movilizó ayuda con otros Latin Geeks para... ¿Os acordáis del grupo Latin Geeks de Telegram? Para pagarle la conexión a internet. Y sé que hay otros amigos que han ayudado al lector o han tenido algún detalle con él. Pues vamos a hacer feliz o darle un buen día a una buena persona. Vamos a alegrarle el día a una buena persona. ¿Qué precio tiene eso? Hacer algo bueno por alguien al que apreciamos. Pues nada, esta es vuestra oportunidad y de verdad, un euro entre muchos puede ser un pedazo de regalo. Así que un saludo a todos, muchas gracias y de antemano, desde ya, gracias por vuestra ayuda.